Hola, ¿me podías dar la palabra? Miriam te habla. Hola Miriam, ¿cómo le va a Miriam? ¿Cómo está usted? Sí, tiene la palabra. Hola, buenas noches a todos. Muy interesante participar, pero creo que no están dadas las condiciones. Como ciudadana me siento que no están dadas las condiciones de información y de participación que tenemos, al igual que en el caso de la audiencia pública de la autovía. La limitante de encontrarnos en pandemia, de encontrarnos todos cada uno aislados, limitados en los tiempos, en las posibilidades de acceder a los lugares donde verdaderamente tenemos que estar mirándonos a los ojos y pensando los que nos gobiernan con los ciudadanos, cómo darle verdadera solución a los problemas. Como ciudadana me siento también, al igual que en el tema de la audiencia pública de la autovía Ruta Nacional 38, estafada en la oportunidad y en la forma en que se están tomando las decisiones para con los ciudadanos, una forma artera donde no hay una verdadera participación. Porque de última, en esta reunión la hubiéramos hecho de las dos formas que podemos hacerla, presencial y los que no pueden ir porque están con COVID o porque están trabajando o porque están imposibilitados, bueno, que lo hagan a través de Internet. Pero así como se están usando las redes para proponer la participación ciudadana, se están usando de esta forma, también se podrían estar usando por los que nos gobiernan y por los que deciden todas estas políticas negociados, porque no dejan de ser más que negociados, de los verdaderos poderes ocultos que no están ni siquiera en los intendentes, que terminan siendo como marioneta de los verdaderos interesados de las multinacionales y de los verdaderos interesados en el negocio de la basura, que es lo que acá se está observando. Me parece que tendríamos que estar en este momento utilizando las redes para promover una verdadera participación ciudadana. Si estamos todos que podemos acceder y tenemos una red, promoviendo a que el ciudadano participe elevando soluciones y propuestas, porque muchas veces los que están en el poder, que se creen que tienen la solución de todo, no son capaces de ir y escuchar. El mismo vecino tiene la solución de cómo solucionar esto. Y ya aquí se han presentado, como dice Juancito Jacob, en Huerta Grande, la solución y la forma de tratar los residuos sólidos, la forma que ya se viene organizando con la Comisión de Ambiente, que ya en Huerta está funcionando. La han anulado, pero la ordenanza está vigente, pero no se la convoca. No se la convoca siquiera para escuchar las propuestas que ya se han elaborado. Todo ese tiempo que de los vecinos que han estado participando en su conformación, en su análisis y demás. Entonces, como ciudadana, me siento estafada con estas políticas de gobierno que ustedes tienen. Creo que es una forma más de manipularnos, crear estos entes supramunicipales donde se va perdiendo los derechos democráticos, no vamos a tener participación en esos entes, no vamos a saber qué ingresa, qué sale. Los consejos deliberantes pierden la posibilidad de contralor, de saber cuál es el presupuesto en definitiva, cuánto va a salir, cuántas toneladas se van a estar moviendo por la ruta 38 de camiones. Entonces, me parece que tenemos que estar un poquito tener la humildad y el respeto por este ciudadano que, en definitiva, al crear estos entes supramunicipales, ¿qué hacen? Se crean más estructuras administrativas, más presión tributaria. Entonces nosotros estamos para acatar las órdenes de que nos van a seguir aumentando los impuestos, sean municipales o sean provinciales, porque de algún lado va a tener que salir esta pésima gestión, que no es más que cargar todas las toneladas de residuos y tirársela a Cosquín sin ver el análisis de impacto ambiental. No podemos sentarnos a pensar que verdaderamente cómo vamos a solucionar en nuestro municipio de 8.000 habitantes, cómo vamos a solucionar el tema, cómo podemos reciclarlo, cómo podemos diferenciarlo, cómo podemos optimizar y generar recursos y generar empleo dentro de una pequeña comunidad. ¿Cuál es entonces el objetivo de que se junten 8 municipios y se lo tiren a Cosquín y le produzcan un daño ambiental que ni siquiera está estudiado el impacto de ese daño? Entonces me parece que acá hay intereses, al igual que lo mismo que ocurre en la comunidad regional, en la creación de estos entes, donde perdemos todo el derecho de participar los ciudadanos, de que se escuchen nuestras voces, y también los intendentes cediendo la participación y su poder, porque son ellos los que deben gestionar y darnos el servicio de recolección de residuos, de gestión de limpieza, de alumbrado, de barrido, de limpieza. Para ellos le estamos pagando la tasa municipal. Entonces, quiero que no, que estoy totalmente de acuerdo con los oradores anteriores y creo que tenemos que empezar a barajar las cartas de nuevo, a sentarnos a pensar y a repensar cómo vamos a solucionar cosas que ya están solucionadas en el mundo, que simplemente tenemos que sentarnos a copiar, y no es nada raro. Entonces, crear más estructuras costosas y que significan más presión tributaria, más organismos, entonces ya el intendente, ya Huerta, no tenemos más el control, ya no sé, ya el responsable ahora es Heroder. Bueno, quiero saber cuál va a ser entonces la función de los municipios. ¿Qué les va a quedar? ¿El tema del alumbrado en la calle pública, el mantenimiento de calle? No, señores, tengamos conciencia de que somos ciudadanos no solo para aumentar los impuestos y para tributar, sino que también es hora, en el siglo XXI, con las tecnologías que hay, para que podamos participar y que se nos escuche. Muchas gracias.